Seguimos en Corriente Continua, pasó la música y la tanda y ya está con nosotros el diputado Carlos Morelo. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Yo bien, gracias. ¿El calor cómo te trata? Vos sabés que sufro mucho el frío, así que el calor lo soporto bastante bien. Ajá, mirá vos. 34 grados están haciendo ahora. ¿Llegará a 40? Para que tengan una idea. La máxima dice 35, pero yo creo que va a pasar, ¿eh? Bueno. ¿Cómo la ves el clásico con Juventud? Un trámite, ¿no? Un trámite. Pero no se puede, digamos, hablar así con tanta parcialidad. No, no, es un programa particular. Claro, si fuera un periodista serio, capaz que sí, pero estamos claro. Hablando de Pedro. Bueno, pero ahora dejando de lado la subjetividad, hablemos objetivamente y va a ser un trámite claro. También. Claro. Sí, venimos. Yo no digo nada. Venimos. Veremos, yo después los encuentro el lunes. Ah, o sea que el jueves. No, el jueves usted dice que Juventud viene mejor, pero no arriesga. No, para mí gana Juventud, pero si tengo que ser seria. Digamos, vamos a ver qué pasa. Se nota temor. Sí, hay temor. No arriesga. No importa, pero igual, de última vez, si pierde, 2-0 gana Juventud. No se hace mucho drama, Morelo, porque además es de Boca. Si no festeja con uno, festeja con el otro. Ah, doble camiseta. Usted es de River también, ¿no? O sea que le puede ser doble la tranquilidad. Todos tenemos también. Doble camiseta, ¿o no? Sí, sí. Sí. Claro. Bueno, sí, es verdad. Por lo menos. Mejor no digo nada. Pero no estamos para hablar de deporte, sino para hablar de la maratónica sesión que se dio en el día de ayer en la legislatura, en donde se aprobó el Fondo de Reparación Histórica con voto en contra de Morelo y también se dio media sanción al presupuesto provincial 2012. Así es, Entre las cuestiones llamativas es que, bueno, se ve a legisladores que antes tenían otra postura en plantear algo que es lógico, ¿no?, de sobre este fondo de reparación histórica, es que directamente, ¿por qué no se usa la plata de la regalía si no tenés que pagarle a alguien que te preste y pagarle intereses, ¿no?, que no se entiende muy bien por qué es así. Claro, en el camino de un contrato de préstamo quedan las comisiones, que son muy altas. Ayer algún diputado decía que en el mismo crédito que pidió Romero en el 2001 entregando las regalías hidrocarburíferas, la comisión para los bancos que actuaron de intermediarios fue del 20%. O sea que vos empezás a descontar y de esos 220 millones de dólares que pretende el gobernador para la provincia, queda mucho en el camino. Y quizás utilizando las regalías, el dinero de las regalías, no tendrías toda esa plata ya, pero en un lapso de 4 o 5 años podrías hacer las mismas obras, claro. Con esa plata, sin dejar plata a intermediarios, sin pagar interés alto. Claro, y en 2024, ¿quién estará acá que va a tener que agarrar de eso, no? Claro. Claro. ¿Esa observación la hizo David? Sí, llamativamente. Sí. Claro, eso es lo loco, que pierde es que ya, consistencia ya todo el mundo cuando viene de quien viene, ¿no? Todo el mundo lo niega. Porque Romero, hoy salió a defenderse Urtubey y dijo, ay, me parece que está haciendo una autocrítica, tipo. Y claro. Sí, es que también Urtubey le escribió un libro alabándolo a Romero. Y a Menem, dice, ahora se viene a hacer el que está todo mal por lo que heredamos. Bueno, y otra cosa interesante fue lo que planteaba Morelo, que es que primero deberíamos ver cómo se va a sancionar el presupuesto nacional para después ver qué vamos a necesitar o no nosotros. Claro, no hay presupuesto nacional y las estimaciones que tenemos nosotros, los diputados nacionales del Frente Amplio, es que el presupuesto nacional está subvaluado por lo menos en 40 mil millones de pesos. Únicamente en los rubros aportes previsionales e ingresos por IVA. O sea que son rubros, sobre todo el IVA, que son coparticipables. O sea, la provincia podría tener más plata de la que la nación estima que va a mandar. Que puede ser bastante plata. Esa estimación de los 40 mil millones que está subvaluado el presupuesto nacional es considerando una inflación bastante liviana del 15%. A la, o sea, del INDEC. Claro, si andamos con un 22, 23, 24% de inflación, hay que seguir sumando recursos que debería la nación estimar para la provincia ya mismo, no posteriormente, según el comportamiento del gobernador, mandar o no mandar el dinero. Parodi también, entre las cosas llamativas, se guió de una inflación del 19%. Cuando estuvo en la Cámara, yo le pregunté cuál era la estimación que él hacía para la inflación del 2012 y me dijo de que iba a rondar el 22%, para arriba del 22%. Y después en algún medio dijo que él estimaba una inflación del 24%. Claro, ah, pero como dio un aumento del 22%, claro. Tuvieron que tirarle la oreja a alguno que puso eso. Dice, no, claro. no va a ser el 19%. Yeah, claro, al final, bueno. Es como cuando encuentran droga en la frontera, cada noticia sale con menos kilos. Sí, pero es claro, no puede decir que va a haber más inflación del aumento magro que das a los sueldos. La otra cosa, el presupuesto llamativo también es la cantidad de empleados públicos que hay, ¿no? Muchos. Muchísima gente, alrededor de 70.000 empleados. Muchísimos empleados y a un paso, porque está bien, hay más docentes, hay más personal de seguridad, hay más médicos, agentes sanitarios, pero después la carga de cargos políticos es muy alta. Lo que más hay son asesores, me parece. Asesores. ¿Cuántos asesores tiene el gobernador? Y la verdad es que no blanquearon esa cifra, pero uno si entra al boletín... ¿Hubo pedido de informe de a ver cuántos asesores tiene el gobernador y cuánto cobra cada uno? Sí, pero en realidad los nombramientos políticos. No, porque hasta que llega un pedido de informe... Es la mayor cantidad, y yendo al interior, con los municipios, que sale la noticia hoy de que tiene 100 y pico de habitantes y 41 empleados. En municipales, claro, en Tolar Grande. En Tolar Grande. Y en otros lugares también la cosa opera de una manera similar. Y eso habla de que no hay una generación genuina de empleo y que la cosa va por ese lado. Y eso aparte genera una dependencia, obediencia y demás, ¿no? Totalmente, sí, una obediencia política. Pero bueno, ahí está, si tiene oficial todos los días hay... lamentablemente, porque ese es a los equipos de intervención psicopedagógica de las escuelas, ¿no? Que todavía no existen en todas las escuelas, no se nombran. Todo un direccionamiento hacia la construcción de una estructura política por parte del gobernador a través del empleo público. Claro, y otro tema también que tiene que ver con esto es el tema de cómo se ha dividido el dinero, en donde hay muy poco para la parte que tiene que ver con la ayuda a la gente, ya sea abordaje territorial, desarrollo humano, y también muy poco para vivienda, ¿no?, en el presupuesto. Sí. Pero mucho en seguridad, ¿no? Entonces uno, ya que está acostumbrado a esto, por ahí ya le piensa mal uno generalmente, claro, ¿no?, que van a apuntar a que las quejas sean apaleadas y no una solución, ¿no?, que es patearla para adelante. ¿Cuándo van a ver en serio algo que hablábamos ayer, el tema de la tasa, la minería o a las tierras, que se paga prácticamente nada, ¿no?, y no preocupa eso? No, claro, ayer algunos diputados del oficialismo decía, bueno, somos serios porque podemos construir 3.000 viviendas y hay 3.000 viviendas para construir, como diciendo, bueno, esto es lo que hay, ¿no es cierto? O lo toman o lo dejan. El problema es que en este esquema de recaudación que tiene el Estado, quizás uno dice, sí, eso es lo posible, pero es que este no es el único esquema de recaudación que puede tener la provincia. Eso no se quiere rever. Y eso es lo que no se quiere rever. No hay planteos serios de Parodi, del gobernador, de ninguno de los diputados nacionales oficialistas de la Nación para rever las leyes mineras, por ejemplo, o la ley de coparticipación, los aportes que vienen a las provincias, solo el 24% del dinero recauda. Todo el resto se lo queda. Y bueno, si vos no vas con planteos serios a la Nación, con tu diputado, con tu gobernador, con tu ministro de Finanzas, de Hacienda, es difícil que puedas tener dinero para solucionar los problemas de la gente. Encima, si al poco dinero que tenés lo distribuyes más en seguridad que en vivienda, más en seguridad que en generar trabajo para los jóvenes, obviamente que también le haces críticas. Lo poco que hay se lo distribuye mal. Claro. ¿Qué se habla cuando charlan entre ustedes que no están sesionando? Cuando hablan del proyecto este que había de crear un ente anticorrupción, que estaría muy bueno para que cocinen, no viajen en el avión de la provincia a hacer campaña, para que no pasen un montón de cosas. ¿Qué se habla entre ustedes por detrás, no? Vos sabés que cuando fui concejal, uno de los primeros proyectos que presenté fue el de la creación de la oficina anticorrupción. No, inexplicablemente no, nunca tuvo tratamiento. Ahora sí que se trató volvió a comisión, me parece. Claro, parece que no hay corrupción, nunca lo quieren tratar. Creo que por quinta vez. Pero la respuesta en aquel momento, y alguna vez que lo hablé con Urtubey al tema, fue: ya está la auditoría. Bueno, pero está bien, pero la auditoría está, pero si la siguen eligiendo a la auditoría o a los miembros de la auditoría, los sectores políticos mayoritarios, obviamente que no. Claro, y aparte, cuando la auditoría hace algo en serio, como lo que hizo en el informe de Salta Forestal, Urtubey decide por decreto que una parte que cumplía más que la de Olmedo, si se quiere, no entre, porque claro, eran buenos y renegociaron, o porque a futuro necesitará que Soro le tire unos pesos para la campaña presidencial. Pero la cosa es ilógica, ¿no? El informe era claro, los dos incumplían. Totalmente. De la misma manera y todo. No, pero, además, pero acá dicen, no, vamos a investigar solo uno. Godoy había dicho, no, las dos partes están incumpliendo. Después, llamativamente, quiso meter solamente a la parte de Olmedo y después tuvo que meter a las dos porque era imposible. Sí. Pero además, ¿qué peso tiene un informe de la auditoría? Porque, de hecho, ahora en Tolar Grande todo esto sale por un informe de la auditoría. De hecho, se hizo un informe hace poco en el Ministerio de Desarrollo, desastroso, de auditoría en los resultados, y no pasó nada. O sea, ¿cuál es el peso que tiene un informe de la auditoría? Como no pasa nada cuando se roban una cara de casualidad, cuando se está por ir el intendente de Chicoana, o como cuando se corta la luz en el municipio de Atajerala porque no tiene cómo explicar el desmadre económico que hizo y cómo manejo la plata, ¿no? ¿Tiene aparece peso? En el tipo ¿tiene... comprando cámaras de televisión cuando es un municipio sumamente pobre. Pero eso depende de una voluntad, evidentemente, del Ejecutivo, porque sí, por ahí puede haber algún diputado que reaccione y plantee algo, pero la mayoría es como que calla las cosas, sí, no las cajonea. Totalmente. El caso de Salta Forestal y la comisión investigadora que tuvimos en la Cámara fue eso. Sí, que salió Urtubey a hacer un anuncio antes que salga el dictamen de ustedes. Totalmente. Y mientras íbamos trabajando en esa comisión, se iba notando el cambio de parecer de los diputados oficialistas. Un día llegamos a reunión, todavía nos quedaba un mes de investigación, y nos dicen, no, ya está, el martes que viene hay que tener los dictámenes, listo. Meta. Resulta que, bueno, esa mañana, o el día antes o el día después, Urtubey hace el anuncio de que iba a mandar la parte de Olmedo. Que era lesiva, la otra no, a la justicia. Bueno, pero así es, ¿no? Los organismos de control están muy acotados. Y después otro órgano de control que es independiente del Ejecutivo, que es el Poder Legislativo, está muy dirigido, direccionado políticamente por el Ejecutivo, entonces difícil para su rol de control, más allá de la buena esfuerzo que hacemos, claro, 5 o 6 diputados. Claro, ¿qué pasó? Sí. Ay, perdón. No. Yo quiero cambiar. ¿Qué pasó con el proyecto de prohibir la fumigación? Él es de la comisión de producción, me dijo que estaba de alertarlo, me dijo a mí, pero sí, le dije yo, pero es ¿cuándo? Como una herida, mira, eso hay que tratarlo, como si fuera una enfermedad. Él también tenía su mandato. También. O sea que... me dijo que él estaba de acuerdo, que podíamos charlar los límites, yo le había puesto límites muy, muy duros, si se quiere. Él me decía que podíamos charlarlo, que había algunos estudios científicos que decían de que la fumigación aérea a 1.000, 1.500, 2.000 metros de las poblaciones no afectaba. Era todo charlable, pero bueno, quedó en el camino. Y después había otro proyecto, la diputada Fanny Ceballos, en el mismo sentido, que también quedará hasta que vamos a la Cámara, ¿será? Claro. Está vergonzoso el mate, no era para que le daba. No, está bueno, pero gracias. Cuando termine de tomar me dice, bueno. Por ahí lo interesante es que ha habido ya un precedente, aunque se quede lo que hizo esta jueza de apellido Poma, en donde prohibió también las fumigaciones cercanas a viviendas, ¿no? Pero sigue siendo a nivel nacional esto en cuestiones municipales, prediales, sí, en donde se dice no se puede fumigar a tanta distancia, pero no se cuida los cursos de agua. Entonces, claro, la cosa requiere, obviamente, que sea tratado a nivel nacional, ¿no?, o provincial, y que haya un control real de cómo se hace esto, porque no hay el más mínimo control, salvo de algún originario o alguna persona que se queja porque tiene una plantación de soja al lado, que lo fumigan y que tiene enfermedades, y es realmente grave, ¿no? Y eso tiene también que ver con no tocar ciertos intereses, ¿no? Sí. Como de estas grandes semilleras o productores de agrotóxicos como Nidera, Monsanto, y son empresas que tienen un poder enorme, y evidentemente en nuestro país tienen un poder de lobby tremendo porque no se toca esa cuestión, ¿no? No, para nada. Y tenemos un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, bueno, el proyecto acá en Salta, en muchas provincias que tenemos legisladores hemos presentado el mismo proyecto y en ninguna ha avanzado. el poder de lobby que vos decís existe y es muy fuerte, ya que por la vía legislativa no se pudo avanzar, porque hay muchos pueblos y muchas comunidades que no saben hacia dónde recurrir, a dónde sentó un precedente para ver que hay un camino judicial, que no es la óptima porque debería haber una ley, pero bueno, se va abriendo un camino, al menos me resultó muy... muy bueno, muy positivo el fallo de esta jueza. Claro, por un tiempo, por lo menos, esto va a darle una solución a esa gente, ¿no? Yo quiero saber si usted cree en la justicia cuando ve, por ejemplo, narcopolicías, narcogendarmes, narconcejales en el interior. ¿Qué opinión tiene de toda esta movida? O hasta ha sido denunciada, por ejemplo... está Mario Paz que no va a la justicia cuando en realidad lo llaman porque está implicado en una causa por narcotráfico y todas esas cosas. ¿Cuál es su opinión? Que ahí está la fuente de la inseguridad. La fuente de la inseguridad no está... También tiene su base la inseguridad en las desigualdades sociales, pero la principal causa de inseguridad es la vinculación de la policía, de una parte de la policía y de una parte del poder político con el crimen organizado, con el narcotráfico, la trata de mujeres. Esto que venimos denunciando hace tiempo, de que para terminar con la inseguridad hay que depurar las fuerzas de seguridad, que por ahí todos decían, no, eso no pasa, no es así. Bueno, ha quedado claro, hay narcopolicías, hay sectores de la política vinculados al narcotráfico, que desnudan este entramado complejo de vinculaciones entre el delito y el poder político y el poder de la fuerza de seguridad. Y la justicia también, que ver. Sí, de hecho no nos olvidemos del caso del juez Orlando, ¿no? Sí, no, federal, seguro. No bien implicado por recibir dinero para liberar un narco. Las causas totalmente avanzan. Porque tendría que haber ido ya por Terremoto Paz el otro día, lo tendrían que haber llevado por la fuerza, y yo no vi ninguna noticia después que diga que realmente se presentó. No, totalmente. Una parte del Poder Judicial también forma parte de ese entramado. Salvo ese caso que vos mencionaste, todavía no ha quedado desnudo... comprobado fehacientemente esa vinculación, como si ya está quedando entre el poder político y el narcotráfico y la fuerza de seguridad. Pero es todo un entramado complejo que deben participar muchos. Claro, y que seguro a estos que agarran son los pinches, ¿no? Porque claro, vas a ir más arriba. No creo que este concejal se maneje solo en Joaquín B. González. Ahora yo siempre me quedo pensando. Eso es difícil. Siempre de creer, me quedo, ¿no?, pensando, porque yo puedo leer una noticia de que detuvieron a tal persona y está detenida y fue condenada. ¿Y qué? ¿Cómo sé yo que está detenida, por ejemplo? Esas son cosas que a mí obviamente nunca llega a mayores. Bueno, para ir terminando otros temas yo interesantes. Yo tengo una frase que dijo Urtubey que quiero que la comenten, porque recién sale la noticia. Dice, Aguas de Salta fue un desastre y estamos pagando las consecuencias. Ah, esa es otra. Aguas de Salta no ha cumplido con su contrato. Claro, y lo tendrían que haber denunciado por eso. Claro. Pero también ahí hay relaciones, ¿no? El gobierno nacional con el dueño de Aguas de Salta, Relats, tienen muy buenas relaciones, entonces parece que por eso... Yo te rescindo el contrato, pero no te demando por incumplimiento del contrato, porque no hizo prácticamente ninguna inversión, ¿no? Y ahora todos nosotros tenemos que poner la que no puso Aguas de Salta y que se llevó, ¿no? Se la llevó toda, sí. Eso es ilógico, y que diga esto, realmente hay que ser un cara dura, ¿no? Es gobernador, que inicie acciones. Claro, tendría que hacer eso, iniciar acciones legales por el incumplimiento para que devuelva la que se llevó, claro, y la que no invirtió. No, bueno, y uno vería, por ejemplo, las obras que hay que hacerlas, está claro, pero, por ejemplo, del río Arenales, que también lo tendrían que haber hecho desde Agua de Salta y no lo hicieron, y ahora la plata la tenemos que poner todos nosotros. Y encima, para gran parte de este fondo de reparador, va a agua, a cloacas, que claro, son cosas que tendría que haber hecho Agua de Salta, y que Urtubey, más allá de que está bien, fue un desastre, pero tienen que denunciarlo para que devuelvan eso. Si de encima porque adelanto, no le haga la denuncia, se le va a ocurrir a Relato de mandar a la provincia y es capaz de hacerlo. Y claro, va a terminar ganando un juicio porque las cosas están mal hechas. Se requieren inversiones de miles de millones de pesos para tener un buen servicio, fue lo que adelantó. Y sí, ya está claro. Cuando en realidad podría conseguir unos cuantos demandando por incumplimiento de contrato. ¿O yo me equivoco? Seguro, claro. Seguro. Y es fácilmente comprobable, ¿no? Otro tema que se dio esta semana en la marcha del orgullo gay, y por ahí se mostró, ¿no?, cómo desde el gobierno, y hay mucho medio afín al gobierno, se escandalizaron con esto, ¿no? Y como demonizando a esta marcha, ¿no? Y obviamente hay gente siempre que sale a hablar y dice cualquier cosa, pero ahora también con el tema de la identidad de género, ¿no? Es como que acá hay una base fuertemente reaccionaria que lo que pretende es propagar eso, ¿no? Demonizarlos, sí, por marchar y pedir igualdad de derechos. Si no me equivoco, estuviste en la marcha. Estuve ahí y bueno, sí, me pareció que el tratamiento de algunos medios oficialistas fue ese. Ayer muy temprano me llamaron de un medio oficialista y no fue la charla sobre los derechos de las distintas comunidades de la diversidad sexual, sino de las pintadas en la catedra. Claro. Que de hecho dice que había policías mirando y no les dijeron nada. Es como que, claro, les era útil también que totalmente, para tener algo que hablar. Desvió el eje de la convocatoria, de la discusión. Por suerte, ahí leí esta mañana algunas declaraciones de uno de los organizadores de la marcha repudiando las pintadas. Que me parece que eso, ese pequeño error, le dio pie, claro, a los opacó sectores, opacó lo que en realidad iban a hacer. Totalmente, a los les sectores dio que conservadores, claro, a los giles, sí, por decirlo les dio argumentos para deslegitimar una movilización que fue grande, mucho más grande que la del año pasado. Claro, pero suele pasar, ¿no? En las marchas también, cuando se reúnen estos grupos de mujeres que lo hacen una vez también por año. Hay un grupo que hace esto, está en contra de la iglesia, va y muestra los pechos, qué sé yo, y hay otras que no. Claro. Pero no por eso se puede demonizar a todas. Totalmente. Y tampoco por alguien que haya escrito, que tampoco es tan grave, se borra, no lo tendría que haber hecho, pero le sirve de argumento para decir, claro, que son unos herejes y que quieren hacer cualquier cosa. Y siempre hay algún que otro concejal o legislador que sale a hacerle el caldo gordo y hablar de estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es claro, no sé, vos querés preguntar. Una última más, cosa que me había quedado colgada del presupuesto es que en uno de los ítems que tienen que ver con la educación habla de un incremento para capacitar a los docentes en educación sexual, justamente. Sí. ¿Esto es decorativo en el presupuesto o realmente se está trabajando? Me llamó la atención y me parece bueno que se invierta en eso. Ahora, vos sabés que tenemos transferencias de partidas que hacen que esto pueda ir de un lado para el otro sin control. Entonces, de acá... Ah, que fue una de las objeciones de Virginia Cornejo. Sí, de acá uno, dos, tres, cuatro años podremos estar investigando si se cumplió eso. Claro, claro, el tema este de por decreto volver a la emergencia económica, para que quede claro, permite eso, ¿no? La discrecionalidad a la hora de usar los recursos con algo que tendría que ser o nació en teoría cuando existió una crisis. Claro. Hace 21 años, si no me equivoco, que vivimos, claro, en una emergencia económica. Y lo que hace es inentendible, porque más allá de que tienen mayoría y la gran parte de los que son oficialistas en la legislatura son levantamanos, no habría necesidad de hacer esto, ¿sí? Porque, pero es directamente ahorrarse un paso. Totalmente. Para decir yo voy a hacer lo que quiera, y igual lo haría porque los, claro, legisladores se lo aprobarían, pero, o la gran mayoría, ¿no? Me refiero a los oficialistas, pero es esto, ¿no? De seguir, y aparte son continuidades de lo que él critica de Romero, sí, por ejemplo. Sí, sí. Vos sabés que por eso yo no fui a un debate anoche sobre cada uno de los ítems del presupuesto, porque después se pueden modificar. En realidad el problema del presupuesto es que te muestra claramente a quién beneficia y a quién perjudica el modelo. Sí, sí, sí. El modelo. ¿Quién convocaba el debate? ¿Cómo? ¿Quién lo convocaba al debate? En la comisión de presupuesto. En la comisión de presupuesto y bueno, después durante el tratamiento del proyecto ahí en la sesión anoche, pero... Era como el vicio, ¿no? Si sabían que se iba a aprobar. Sí, no, pero vos sabés que sirve para sentar posiciones, porque por ahí mucha gente estaba convencida de que el fondo, por ejemplo, ¿no? De que el fondo este de reparación para el norte era válido, era bueno, y a través del debate uno puede blanquear la real situación. Para eso sirve, cuando no tenés número para lograr imponer cosas, las bancas, en los consejos deliberantes, en el poder legislativo en general, te sirven para denunciar y para al menos sentar posiciones e ir aclarando algunas cosas que desde el gobierno se pintan como lindas y en realidad vos raspás un poquito y no son tan lindas ni tan buenas. Bueno, una última pregunta, por lo menos de mi parte. Me interesaría que me comentes un poco la comparación que me hiciste ayer en torno a la recaudación, ¿no? Que está claro que el modelo no apunta a lo popular por vivienda, por lo que va a ir a desarrollo social y todo eso, pero también hablábamos de la recaudación, que era en total era menor a tres cuestiones pequeñas, ¿no? Que era la escuela agrícola y el museo de alta montaña y el hotel Terma de Rosario de la Frontera. Entre esos tres emprendimientos, podríamos decir que son pequeños, aportan a la provincia más de 10 millones de pesos por año. Y el impuesto inmobiliario rural, o sea, aquel que pagan el campo, somos el campo, los ojeros, por sus tierras, le va a aportar a la provincia 13 millones de pesos. O sea que no tiene relación. Y no, porque no pagan nada, eso no se revisa. No pagan nada. Entonces, cuando te dicen no tenemos plata para aumentar sueldo, no tenemos plata para hacer vivienda, bueno, obvio que no va a tener plata si no le cobra a quienes la tienen. Claro, claro. Sí, eso creo que pinta las claras como es. ¿Vos querés preguntar algo más, Mariana? Se me fue. Ah, sí, rumores también quiero saber. ¿De cambios en el gabinete escuchó algo? En el nacional ahora, en el provincial. Sí, en los dos se escuchan rumores, pero no. Creo que incluso algunos funcionarios del gobierno provincial dijeron que iba a haber recambio de gabinete. La verdad que no sé a quién. No escuché ningún nombre. No, mucho. ¿Y a nivel nacional? Y a nivel nacional, bueno, hay una puja interesante por el Ministerio de Economía. Que se va Udú, se va Aníbal Fernández. ¿Quién entrará? Se va el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Claro. No, se habla de Hernán Lorenzino en Economía, si no me equivoco. ¿Cuál es Lorenzino, perdón? Un segundón que está ahí. De Vudú. De Vudú. De Vudú, sí. Claro. Ah. Seguiría la misma línea. Es como el que le sigue. Aval Medina por Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que es de agricultura, no tengo idea. En Salud ya se sabe que queda el mismo. Sí, Mansur, el mago de las estadísticas. Sí, sí. Ese le puede enseñar a Guillermo Moreno, pero mire. Hace un cambio de número y se terminaron las enfermedades. Qué vergüenza, ¿no? Tener que bajar la mortalidad infantil así. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho por la visita. ¿Quiere que hace una última pregunta? Sí, dale. ¿Cómo no? Que nada tiene que ver con política. ¿Cuántos años tenés, Carlos? 37. 37 años. No. Digo, es un dirigente político que yo creo que el que más onda tiene en el medio político. ¿Que tiene onda? Sí. Usarito. Usarito. Un look bastante juvenil. Y quiero, Carlos, si tiene que ver con una cuestión y se estrata de imagen para acercarse más al joven, ¿no? Un look bastante... No, o sea, tiene que ver también con la facilidad, un mensaje también al joven a apuntar. No sé qué será, ¿viste? Pero más formal, no me gusta. ¿Alguna vez se planchó el pelo? Esa imagen que vos das al joven, como un amigo más. Puede ser. Que puede charlar quizás en otros términos, con otros códigos. Claro, en general es un tipo que te vas a encontrar en lugares que concurrimos todos nosotros. Claro, o sea, por eso por ahí uno lo siente más cercano. Lo vas a ver en la cancha haciendo de Pac-Man, lo vas a ver en una fiesta, lo vas a ver en un recital capaz, que por ahí a otros no los ves. Y por exacto. Ahí también eso... Sí, no, la verdad es que soy así. Siempre fui, viste, eso de ir a recitales, a la cancha, andar por la calle, y bueno, y la forma de vestirme, me sale así. No me gusta, vos sabés que cuando me recibí de abogado me costaba muchísimo el tema del traje, todo eso, así que fui los primeros meses a los juzgados de traje y después ya no. Ya. Entonces queda claro. El título sí, pero todavía con el pelo largo, pero a rendir, no, ya en Córdoba se estilaba que todos iban a rendir de traje, qué sé yo, y la verdad es que yo me ponía un saco, una con jean y listo. No, es verdad. Bien. Pero queda claro el ejército de asesores que le dicen, claro que esto... No, incluso uno me dijeron, sacate los aros, que eso a la gente molesta, ¿viste? Y sí, por ahí... Una plumita, depende de dónde va. Bueno. Una cuervo. ¿Se usa ahora o no? Es verdad. Claro, somos copados, ¿no? Como eso es. Eso es. No, hay que avisar que Soler también está en la mitad del... No digas. Mucho tu visita, seguramente nos veremos pronto. Compatibilidad, de nuevo vuelvo al ruedo. ¿Al cine? ¿Nuevamente? La saga, ¿no sigue la saga? No, no. ¿Por qué le pone a Paul? Mariana, no sea mal. Paul, bueno, acá un mensaje, un grande Carlos dice acá, nos identifica, otro admirador. De acá dice, yo tomé Fernet con Fito Páez Morelo, dice Rocío, que es Pinipón del infierno acá. En el... Rocío, es un tipo común. Puede ser, che. Harry Potter. ¿Qué tal las fiestas esas que organizan ahora? Tienen que ir. Rocío, sí, estuvo, creo que estuvimos tomando un fernet festejando el resultado de las elecciones, de las últimas, de las generales, creo que ahí... Si le pongo una Heineken bien fría, por decir una marca, ¿no? Un fernet. Fernet. Y fernet. Un champán con Spit. No, fernet. Bueno, Carlos, vamos a ir con los redondos, Ricotero también. Bien, bien ahí.